Sábado de la 17ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo la fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes, y él dijo a sus allegados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, la hija de Herodías bailó en público, y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo: tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor. En este día aparece el relato del martirio de Juan Bautista. Herodes, el tetrarca, llamado así porque su padre, Herodes el Grande, aquel que hizo asesinar a los niños, la matanza de los inocentes, él le había dejado a su hijo la cuarta parte de su reino. Este hijo, también Herodes Antipas, así llamado. Y Herodes Antipas, viendo que Jesús hacía milagros, prodigios, viendo su poder, llegó a pensar que Jesús era una suerte de reencarnación de Juan el Bautista, el cual, como bien sabemos, en vida fue considerado un gran santo, incluso luego de la muerte, y por eso esta confusión de Herodes. Y a continuación se relata cómo Herodes mandó matar, y por qué mandó matar a Juan el Bautista en la cárcel. Herodes tenía una pareja, vivía en pareja, en concubinato, con Herodías, la cual era su cuñada, es decir, la esposa de su hermano Felipe. Herodías, a su vez, cuenta San Jerónimo, era hija del rey de Arabia. Y este rey, en un momento, entra en conflicto con Felipe, su yerno, de modo que, a modo de castigo, le quita a la hija, es decir, separa a su hija de su yerno, Felipe, y la hace casar, también para generar malestar, bronca en Felipe, la hace casar con el tetrarca Herodes. Juan, por supuesto, esto lo sabía y le había marcado a Herodes el pecado, su pecado de adulterio. El pecado de adulterio es peor que el pecado de la fornicación. El pecado de la fornicación es un pecado contra el sexto mandamiento, es un desorden en la vida sexual, tiene que ver con la impureza sexual. Pero el adulterio agrega a esto el ser una falta o un pecado también contra la justicia, no solamente una falta contra el sexto mandamiento, también contra la justicia. Es decir, porque acá quien padeció esto, esta injusticia, quien la padeció fue también Felipe. Porque Felipe, cuando ellos empiezan a vivir juntos, no había muerto. Estaba vivo, todavía. Bien, y entonces al marcarle este pecado, la mujer, Herodías, se molestó mucho, porque no era humilde, y el que no es humilde se molesta cuando le dicen la verdad. Y esa molestia o ese enojo puede llegar a escalas muy altas, al odio, e incluso al querer que el otro muera, para dejar de escucharlo, o simplemente pretendiendo que así se va a callar la voz de la propia conciencia. Fue así como en un cumpleaños, el cumpleaños de Herodes, en plena fiesta, en pleno baile, alcohol de por medio, la hija de Herodías danzó de manera muy sensual. Herodes, que era una persona gobernada por la pasión sexual, por su libido, quedó maravillado con el baile sensual de esta muchacha. E hizo un juramento. Le dijo ante el público: pídeme lo que quieras que te lo daré, incluso parte de su reino. Fíjense lo que es el desorden sexual, que hace que la persona jure o prometa o diga cosas realmente locas, alocadas. Darle la mitad de su reino simplemente porque le agradó un bailecito sensual. Así es la lujuria. La lujuria hace jurar cosas, prometer cosas o empeñar cosas. Y esos actos son realmente fuera de lugar, alocados. Y no solamente por la lujuria se prometen promesas alocadas, sino que además la lujuria puede traer como consecuencia la sangre, la muerte, el asesinato. Y así fue, porque esta muchacha le pidió, haciéndose eco de su madre, Herodías, le pidió la cabeza de Juan Bautista, arriba de una bandeja. Herodes, que no quería contrariarla porque, por respeto humano, quería cumplir con su juramento, hecho públicamente, mandó decapitar a Juan en la cárcel. La lujuria extrema que se hace sangre, asesinato, muerte. Juan da testimonio de esa manera, diciendo la verdad, incómoda para algunos. Da testimonio de lo sagrado que es el sacramento del matrimonio, que ya lo era incluso en el Antiguo Testamento. Si bien es verdad que se permitía el divorcio en casos muy puntuales, que no era este, no era el caso de Herodes y Herodías, sin embargo, era también el matrimonio en el Antiguo Testamento una expresión de ese amor matrimonial de Dios con su pueblo. Y en el cristianismo esto es mejorado o santificado. San Pablo dirá que el matrimonio entre un hombre y una mujer, el sacramento del matrimonio, es la expresión del amor matrimonial entre Cristo, esposo, y la Iglesia, esposa. Y ese amor místico es un amor indisoluble, quiere decir que no se rompe, que se mantiene en el tiempo. Y el matrimonio cristiano es también indisoluble por ser reflejo y expresión de este amor indisoluble de Cristo hacia cada uno de nosotros. En esto radica lo sagrado del matrimonio, en que cuando se lo vive bien, ese matrimonio refleja el amor de Dios en medio del mundo. Notemos que Juan Bautista no maquilló la verdad, no la dibujó, ni la escondió. Él podría haber dicho, por ejemplo, bueno, lo importante es que ustedes se quieran, se amen, pero no es importante lo que ocurra en la cama o en la vida íntima. no es importante el sexo, sino que se amen. Podría haber dicho eso y no lo hizo. Y no lo hizo porque no se puede separar la intimidad o la vida sexual del amor. Porque la primera está al servicio y en función de lo segundo. No se lo puede separar. Son cosas que van unidas. Tan importante es la vida sexual para el cristiano, para la fe, tan importante es el sexo, que lo conecta y no lo escinde de algo tan noble y tan hermoso como es el amor. El sexo, incluyendo el placer, al servicio del amor indisoluble, expresión de ese amor indisoluble de Dios, y al servicio de la responsabilidad y de la vida. Porque el amor de Dios no es un amor cerrado en sí mismo, sino que es un amor que engendra vida, abierto a la vida, porque Dios es creador. Tampoco Juan Bautista dijo a Herodes y a Herodías una frase tal como: lo importante es que sean fieles entre ustedes, que no se traicionen. No lo dijo primero porque Herodías ya había, en connivencia con su padre, ya había sido infiel a su primer marido. Y segundo, porque lo más importante es ser fiel a Dios ante todo. Seguir a Dios, sus mandamientos, ser fiel a la propia conciencia formada, especialmente. Eso es lo más importante. Aunque por ser fiel a Dios o por ser fiel a la conciencia, debamos entrar en conflicto con alguna persona, que incluso también podría ser la misma pareja. Tampoco Juan Bautista dijo a Herodes y Herodías: no pasa nada, ustedes están viviendo bien porque el matrimonio de Herodías era nulo o era inválido. No lo dijo. Y tampoco deberíamos decirlo nosotros. Muchas veces, para no quedar mal, para no pasar un momento incómodo o amargo, solemos caer en esta liviandad de pensar que la mayoría de los matrimonios anteriores o de las primeras nupcias son inválidos o nulos, con lo cual no sería ningún pecado volver a casarse. Y la verdad que no somos nosotros quienes podemos dar semejante juicio tan categórico. La Iglesia eso lo hace a través de un proceso judicial, a través de testigos, de pruebas. No es tan simple determinar la eventual nulidad de un matrimonio anterior, porque hay que demostrar que las personas, cuando se casaron mal. No estaban dadas las condiciones. Y eso lo hace la Iglesia a través de un proceso. Con lo cual no deberíamos caer en ese juicio tan superficial y tan simplón, tan liviano, ¿no? Algo así tan ligero, ¿no? Que, repito, solemos hacerlo muchas veces para no quedar mal o para congraciarnos con los demás, sobre todo con la pareja en cuestión. Por eso tenemos que pedir a Juan Bautista que nos ayude a expresar con la palabra y con la vida esta hermosa verdad que es el sacramento del matrimonio, su sacralidad, que consiste en ser reflejo en el mundo de ese amor matrimonial e indisoluble de Dios con su pueblo, de Cristo con las almas. Tenemos que pedirle al Señor, por medio de este santo, fidelidad a la verdad y en concreto ser fieles a esa predicación de la verdad en relación con el sacramento del matrimonio. Digamos finalmente que, si bien es muy importante estar casados por iglesia, recibir el sacramento, también es importante recibirlo bien. Y recibirlo bien quiere decir recibirlo con fe, básicamente, con espíritu de fe. El sacramento del matrimonio no se debe recibir porque es un evento social atractivo, es un evento social con mucha aceptación. No se debe recibir algo tan sagrado como el sacramento simplemente por una cuestión social o una imagen social, porque ahí estaríamos relegando la fe a un segundo plano. Y lo más importante es la fe, por tratarse de un sacramento. Tampoco alcanza con casarse por iglesia, recibir el sacramento, si luego, día a día, ese amor indisoluble de Dios no se va constatando en actos de amor entre los esposos o en la familia. La sacralidad del matrimonio empieza con la recepción del sacramento, pero no culmina ahí, con lo cual no deberíamos conformarnos simplemente por el hecho de estar casados. No alcanza con eso. Día a día, en los pequeños actos, es donde los esposos tienen que expresar ese amor cristiano, las pequeñas entregas, sacrificios de todos los días. Es así como también le damos magnitud e importancia a este sacramento, no solo con su recepción, la cual por supuesto es sumamente importante, pero también con una continuidad en esa lógica del amor divino dentro del ámbito del matrimonio. Que Juan Bautista entonces nos ayude a vivir bien entre los casados esta dinámica del amor divino, que nos ayude también a predicar la vida, la verdad sobre el matrimonio, sobre el sacramento del matrimonio, aunque el predicarla, por supuesto, cuidando los modos, las formas, la prudencia, pero aunque el predicarla nos acarree incomprensión, sufrimiento, rechazo, burla, como le pasó a él, e incluso la muerte. Que Dios los bendiga.